Bienvenidos al resumen de la fecha 1 del Grupo 1 de la Copa de la Superliga 2020. Bienvenidos a esta producción de Radio Aicuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de El torneo se jugará sin público por indicación del Ministerio de Salud de la Nación. Pero los jugadores de Gimnasia y Banfield esperaron hasta último momento una posible suspensión por parte de la AFA para preservar a los jugadores. Sin embargo, los equipos tuvieron que saltar a la cancha, aburrieron, empataron en cero y ambos dejan puntos necesarios para la lucha del descenso. Al cierre del partido, hablaron en conjunto los técnicos local y visitante, Diego Armando Maradona y Julio César Falcioni. La verdad no teníamos que haber jugado. Sí. Diego. Estoy completamente de acuerdo. No teníamos que haber jugado. Yo decía de que empieza un nuevo torneo. Todo de cero. ¿Qué apuro había? No hay eliminatoria. No va a haber Copa América casi con seguridad. Con seguridad. Teníamos fecha de sobra. Seguramente el martes van a suspender todo. Entonces, ¿qué necesidad había de apresurarnos, arriesgar a los jugadores, arriesgarnos nosotros, los viejitos? Si nos caemos de cabeza. ¡Lo viejito! Y como la fecha no se suspendió, San Lorenzo fue a Paraná mientras espera por Mariano Soso para que sea su DT. Y por tercer partido consecutivo mostró signos de buen rendimiento, le dio vuelta al partido a Patronato y le ganó 3-1 con un golazo de Oscar Romero desde atrás de la mitad de la cancha. Analiza el triunfo uno de los tres interinos, previendo el futuro del Cuervo, Hugo Tocayo. Hemos podido hacerle entender a los jugadores que tiene un compromiso y una entrega total. Después es lindo el gol que hizo Romero de más de la mitad de la cancha, todo eso es muy lindo, pero el compromiso es total. Y a mí eso me pone contento para el técnico, para Mariano Soso, para cuando lo presente Marcelo, y porque tener 9 puntos, tener el equipo así con esa actitud, para un técnico que viene también es muy lindo, ¿no? A Independiente le tocaba un partido chivo, ni más ni menos que Vélez, quien terminó de gran forma la Superliga y quedó tercero. Pero el rojo mostró signos de recuperación en el juego y por sobre todo en el resultado, ya que se quedó con los 3 puntos a partir del gol del Chino Romero. Analiza el triunfo de los Diablos su DT, Lucas Pucineri. Se ganó un partido muy complejo ante un rival que en la Superliga ha salido tercero, con un funcionamiento ya aceitado desde hace muchos años. O sea que para nosotros es muy importante porque le ganamos a un gran rival, a un gran equipo. Boca sigue mostrando el gran momento que lo llevó a quedarse con el torneo y es cosa seria desde que Russo está en el banco. No solo mejoró en lo futbolístico, sino que además está mostrando una enorme capacidad de gol. Así lo sufrió Godoy Cruz en Mendoza, ya que el Ceney se le ganó 4-1. Uno de los goles lo hizo Julio Buffarini, que analizó lo raro que es jugar sin público. No es fácil jugar de esta manera, pero bueno, por todo lo que está pasando me parece muy bien por tener precaución, que eso es lo más importante. Primero está la persona y bueno, es un partido de fútbol. En un partido cerrado que podía haber sido para cualquiera, Arsenal rescató un punto en su visita a Unión, empatando en 1 en la última bocha del partido. Analiza el resultado y el jugar sin público su lateral, el experimentado Emiliano Papa. Eso para la gente que está en la casa, que sabe un poco de fútbol, pero estamos en una situación rara, difícil, así que esperemos que en estos días tengamos un panorama un poquito más claro para el bien de todos. Newell's visitó Santiago del Estero para su partido contra el local Central Córdoba y la Lepra manejó el partido de principio a fin para ganarlo 2-1 y poner en peligro la continuidad del ferroviario en la primera división del fútbol argentino. Analiza la derrota del DT del equipo santiagueño, Gustavo Colioni. Es difícil para la MFF, es difícil la Superliga. Esto no quiere decir que nosotros debamos mejorar, porque bueno, hemos bajado un poco el rendimiento individual y colectivo. En el primer tiempo suena Black Sabbath haciendo Iron Man. We'll be right back. quédate, que después del entretiempo repasamos el grupo 2 y cómo sigue, si es que sigue, la Copa de la Superliga acá, en el Fútbol Club. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.